qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Harry Styles revela la fecha y el nombre de su nuevo disco. El cantante finalmente compartió que su próximo álbum se llamará Fine Line y que verá la luz el 13 de diciembre. Este le sigue a su homónimo de 2017. Con el anuncio, publicó la portada en redes sociales, que muestra al artista con una camisa rosa brillante y pantalones blancos de cintura alta. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.